más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. El pasado día 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Y por eso queremos hablar con Maximiliano Montenegro, que es periodista, que está también en una red de periodismo sobre género y con quien hemos dialogado en varias oportunidades en la Defensoría, pero esta vez para que nos cuente un poco su experiencia personal sobre el tema del autismo y cómo la sociedad trata y debería tratar este tema. ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por esta posibilidad de compartir experiencias en función de este tema, que es importante que se difunda, que se visibilice, que nos interpele. Y bueno, vos sabés que yo soy papá de un nene, de un adolescente de 16 años, Nahuel, que está diagnosticado con autismo desde sus 3 años, así que llevamos un recorrido de 13 años con esta etiqueta, con este diagnóstico y con esta mirada distinta de la sociedad. Y lo que hacemos es desandar un poco ese caminito de las diferencias, ¿no? Y tratar de encontrarnos como ciudadanos con nuestras diversidades. Y la verdad es que lo que hago es acompañar un poco ese camino que él empuja hacia adelante, que tiene que ver con eso, con lograr una sociedad mucho más tolerante en principio, y luego que acepte las diversidades, ¿no? Porque la verdad es que el mundo está compuesto justamente por personas diversas, y tenemos un desafío por delante más que importante, bien entrado ya el siglo XXI, que es eliminar los prejuicios, que es justamente empezar a mirarnos sin etiquetas y que nos reconozcamos con nuestras diferencias, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, escúchame, ¿él estudia tu hijo? Sí, el gordo estuvo en lo que denominamos escuela común. Yo siempre hablo entre comillas, porque sí, la verdad es que el objetivo es un poco lo que te decía hace un ratito. No discriminarlo. El objetivo es alcanzar alguna vez un estadio que nos permita tener una sociedad donde todos tengamos las mismas posibilidades. La verdad es que Nahuel arrancó en el sistema educativo cuando era un chiquitito, de manera muy negativa, muy violenta, porque cayó en una institución que no estaba preparada para incorporarlo, para sumarlo al grupo de chicos, y la verdad es que lo padeció mucho en carne propia la discriminación, como te decía, la violencia. Sí. Y ahí empezó un poco el recorrido a tempranísima edad para lograr algún espacio educativo con una política de integración. Claro, el problema era más que nada de los demás y no de él. Es decir, el problema era de los maestros o de las autoridades de la escuela más que de él, que no sabían cómo tratar el tema. Sí, totalmente. Yo siempre que conversamos con papás, con mamás, que digamos que estamos como en este caminito, decimos que uno de los consejos que tenemos que darles a otros papás y otras mamás que empiezan a transitar por esto, es que nunca jamás sientan que sus hijos no están preparados para determinada escuela, sino que el paradigma es el contrario, justamente. La escuela no está preparada. Es la institución la que no está preparada para recibir a ese chico. Claro. Entonces, desde ese lugar tenemos que dar la pelea, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitamos más docentes preparados y con muchas más herramientas para que estos chiquitos puedan estar en aula con sus diversidades y aprendiendo, y con ese derecho al aprendizaje que tenemos todos y todas. Uh-huh. Seguimos en la lucha. Yo insisto, en Nahu y quienes acompañamos a Nahu tuvimos este cachetazo en el 2002, en el 2003, cuando recién empezamos a caminar. Fue muy duro. Él logró después incorporarse a una escuela común, entre comillas, hasta el 2012-2013, que decidimos, cuando ya estaba entrando en la adolescencia, que era momento por ahí de generar algún tipo de cambio, y está yendo a una escuela que se llama San Martín de Porres, que está especializada en autismo desde hace 2 años y estos meses, Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero bueno, él empuja para adelante. Perfecto. Lo que te quiero decir es que en todos estos años, en todo este recorrido mío, la verdad es que se observan muchos avances en términos de lo que es la inclusividad de los chiquitos en escuela común. Falta mucho por hacer, la realidad es esa, falta mucho por hacer. Lo mismo en términos del abordaje terapéutico. Las obras sociales aún siguen mirando para otro lado cuando se trata de un chico diagnosticado con autismo, porque la realidad es que necesita de un abordaje multidisciplinario desde temprana edad. Apenas se detectan los primeros síntomas de este síndrome, necesita mucha estimulación, mucho acompañamiento con un neurólogo, con un psicólogo, con foniatras, y una serie de profesionales que le pueden dar muchas herramientas a ese chiquito, sobre todo en esos primeros años de formación, que son muy importantes. Esto no está pasando, afortunadamente las familias nos juntamos en todo el país, el sábado, por ejemplo, que es el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, a partir de una iniciativa de la ONU, que en Argentina es ley también, así que no solo es a nivel internacional, sino que en Argentina también, es el día para generar conciencia alrededor de esta situación. Perfecto. Nos juntamos quienes vivimos en Capital y alrededores en la Plaza de Mayo, y hubo muchas familias y amigos que se juntaron en otros puntos del país, en 60 espacios. Maximiliano. Esto, digamos, tiene que ver con redes, que ayudan y mucho, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿vos integrás alguna de esas redes? ¿Estás en alguna de esas redes? ¿Le podés...? Es grande, que se llama TGD Padres PEA, que es un poco la red madre, sí, donde la verdad es que hay ahí verdaderas topadoras, ¿no? Mamás, papás, amigos que laburan a destajo todo el año, no es solamente para el 2 de abril, sino que estábamos todo el año laburando. Yo soy periodista y la verdad es que mi tarea en el grupo tiene que ver más que nada con eso, con visibilizar, con conectarme con colegas, para que difundan, para alcanzarle material, cuando se generan charlas en universidades, en escuelas secundarias, la verdad es que hacen un trabajo impresionante durante todo el año. Bueno, si hay alguien escuchándonos, por supuesto, y que quiere acercarse o algo así, se puede comunicar, nos puede llamar a nosotros, lo vamos a poner en contacto también con ustedes, porque esto es un tema de todo el país, la radio llega a todo el país y estaría bueno también que sirva de servicio para que la gente se pueda conectar, ¿no? Absolutamente. Quienes quieran tener más información, TGD, que son las siglas de Trastorno Generalizado del Desarrollo, Padres PEA, que son las siglas de Trastorno del Espectro Autista. TGD, Padres PEA, en Facebook o en Google, porque hay una página de internet, hay un montón de información sobre actividades y sobre el síndrome en particular, ¿no? Maximiliano, te agradecemos mucho, Maximiliano Montenegro, haber estado en charla con nosotros, y por supuesto estamos a tu disposición cuando tengas información y la quieras compartir con nosotros. Sabés que siempre te vamos a dar una mano, porque además es una forma también de ayudar a la sociedad a que se encuentren, a que los padres, estos que están con el problema de los chicos, también puedan encontrarse entre ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias por el espacio y bueno, los abrazamos fuerte. Chau. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, y queremos que nos cuente sobre una intervención que hizo la Defensoría para pedir una operación de cambio de sexo a una persona trans. Y bueno, oficialmente nos han comunicado que han aceptado este petitorio. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, así como vos decís, este caso tuvo finalmente una conclusión favorable. Se inició a raíz de un pedido de una mujer trans que solicitaba la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en virtud de que su obra social, Unión Personal no le estaba autorizando la cobertura de esta operación que ella solicitaba de cambio de sexo. En función de eso y considerando la normativa vigente, el Defensor del Pueblo inició la investigación pertinente, solicitó informes tanto a Unión Personal como también a la Superintendencia de Servicios de Salud, que también tenía injerencia en el caso. Y finalmente, fruto de todas las gestiones realizadas, Unión Personal autorizó la cirugía. Esta se llevó a cabo exitosamente. De hecho, la misma interesada nos informó que tuvo lugar en el sanatorio en Chorena de esta ciudad capital, que la trataron muy bien y actualmente está cursando el posoperatorio, pero en buenas condiciones de salud. Es decir, que fue una intervención exitosa de la Defensoría y además, por supuesto, haciendo eco de lo que la ley dice. De lo que la ley dice, exactamente. La ley dice, ¿no? Esta intervención de la Defensoría finalmente posibilitó que esta persona pudiera acceder a su derecho, que es el derecho que tiene a poder decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género, conforme lo establece la ley 26.743, que también es conocida justamente como la ley de identidad de género. Que es lo que se garantizó en este caso concreto. Perfecto. Te agradecemos mucho, Alejandra Rosales, haber participado. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Listo, ¿no? Gracias. Ahora presentamos las noticias. Río Negro. Se podrán consultar expedientes de la Defensoría del Pueblo desde una aplicación. La defensora Nadina Díaz puso a disposición de los vecinos una aplicación que permite acceder a las novedades de los reclamos a través de los teléfonos celulares con sistema Android. La APP, que fue creada por alumnos de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional de Río Negro y ofrece una gestión ágil y segura durante 24 horas del día, será presentada formalmente en los próximos días.